se llama Let's Go Back, es la canción nueva de Jungle y con la que cierra 2024 bastante bien el grupo inglés, luego de haber tenido varios éxitos, unos en Inglaterra, otros en los Estados Unidos, otros en el resto del mundo. Los premios británicos son uno de los logros, el otro logro fue pues haber sincronizado la apertura de la famosa keynote, el discurso, las conversaciones tecnológicas de la Worldwide Developers Conference y también del evento de Apple en Cupertino, en California, donde se presentó el nuevo iPhone y pues, ¿para qué más? Con eso tiene uno para ser feliz. Dani Galvis, muy buenos días, bienvenida a las mañanas de la X, ¿cómo va todo? Buenos días, Alejo, muy bien, solecito rico como ayer, aquí contentos de acompañarlos un día más. Qué bueno, qué bueno. Y hoy vamos a hablar ya pues como parte de los resúmenes que empieza todo el mundo a hacer del año, de la palabra del año, según los diccionarios. ¿Cuál fue la palabra del año en español en 2024? ¿Qué ha dicho por ahí la Real Academia? O no sé si algún diccionario. ¿Quién determina eso y cuál es la palabra? Pues miren, el diccionario de Cambridge, cada diccionario o varios diccionarios pues han sacado como la suya, pero el de Cambridge dijo que la palabra del año es manifestar. Muy bien, claro. Manifestando sí. Nuestro camino hacia 2025, damas y caballeros. Muy bien. ¿Tú manifestaste cosas, Dani? Mira que sí, yo no sé si eso es muy, muy hipudoque, pero yo sí siento que manifestar de alguna manera lo pone a uno como en camino hacia las cosas, ¿no? Y decir, pues es quiero... que está en la Biblia, Dani, está en la Biblia. Manifestar, imagínate. No con esa palabra, no dice con esa palabra, pero está registrado en algunos de los documentos religiosos o espirituales. Yo creo que no tiene tanto que ver con hipismo como con espiritualidad. La constancia, perdón, sí, la fe es la constancia de lo que no se ve. Total. Dice la Biblia. Total, total, total. Pues miren, sí, manifiesta. Además que ustedes saben que pues varios famosos también van poniendo como allí palabras en el referente, así como Charlie XCX puso Brad, que también fue una de las palabras para uno de los diccionarios, para el diccionario Collins. Para el Cambridge entonces es esta, y dicen que Dua Lipa fue una de esas artistas que logró como ponerla así bien en el referente, porque ella en algún momento había dicho, yo desde que empecé a hacer música dije, quiero estar en el Glastonbury, cuando hacía mis discos, me imaginaba cómo iban a sonar allí, y de alguna manera pues en su camino lo ha logrado. Pero entonces está chévere porque dicen que además esta palabra, que originalmente significa fácilmente perceptible u obvio, ha sido como una palabra que se ha resignificado, y eso también está bien chévere porque las palabras se resignifican, ¿no? A la medida que la gente las empieza a usar les da como otro significado. Esta es una de esas palabras entonces que ha adquirido como ese nuevo significado y que ha sido muy usado, ha tenido bastantes búsquedas. Dicen que esta palabra fue buscada casi 130.000 veces durante el año en el sitio web del diccionario de Cambridge, convirtiéndose entonces en una de las entradas más vistas. ¿Manifestaste algo y se hizo realidad? ¿Y podemos saber qué manifestaste? Sí, yo manifiesto mucho, ¿saben? Y yo desde que me levanto agradezco y digo, quiero esto, y agradezco como si lo tuviera. Manifesté, por ejemplo, que este año pudiera estar un poco más tranquila, en cuanto a mis horarios laborales, por ejemplo, no estar como todo el día en una empresa, sino tener como más independencia laboral, y lo logré. Ok. Sí, okay. Gran logro. Bueno, ¿y Andrés manifestó algo? Yo lo que pasa es que creo que es lo que uno se proponga, pues, por lo que uno trabaje, pues uno lo logra. No es como... Lo que pasa es que una cosa es el logro y otra cosa es la manifestación, me da la impresión a mí, porque es que... ¿Pero qué es manifestar? Yo me crié, por ejemplo, yo me crié en un hogar pentecostal. Sí. Ok. Y en ese hogar pentecostal, cuando mi papá se metió en la religión y se dedicó al apostolado y esas cosas, una de las cosas que me enseñaron, esto fue en el sur de la Florida, yo vivía en el sur de la Florida, en los Estados Unidos, con mi papá y con mi mamá, y nosotros asistíamos a una iglesia que se llamaba Cristo Rompe las Cadenas. Claro. Esa iglesia era bien, bien radical, entonces de ahí como que se produjo una ¿cómo se dice eso? Una ¿costumbre, tal vez? No, de ahí salió otro pastor que fue con el que estuvimos mucho tiempo, que era el pastor Enrique Rodríguez. Y Enrique Rodríguez nos enseñó el valor de la declaración. Exacto. Nos decían, declárelo. En los 90, lo que decía Dani de la manifestación, en los 90 la palabra manifestar significaba otra cosa y en su lugar la palabra que se usaba era declarar. Uh-huh. Declárelo. Y está hecho. Entonces yo creo que en esa época hablábamos de declarar cosas que sí, por las que habíamos trabajado, que habíamos hecho, pero cuyo logro en realidad no había alcanzado su tope máximo. Entonces uno decía, declárelo y sucederá. Y de esa manera como que le dábamos poder a la fe que teníamos. Sí. Entonces, sí. O sea, declararlo yo, es creer. Declararlo es que tener la, ¿cómo decir? La certeza. Ajá. Tener una certeza es muy compleja porque hace parte de esta enseñanza de la fe que está registrada en los libros cristianos, en la Biblia. Es este, tener esta certeza de que va a suceder algo sin que, bueno, trabajando por el tema, pero sin que ese pensamiento lo inunde a usted por completo, que usted se vea tan sumergido en el pensamiento y en el propósito de ejecutarlo, que sea la única cosa que usted tenga para hacer. Creo que en la fe hay una, hay otra cosa que dice la Biblia sobre el tema de la manifestación y la declaración, y que está relacionada con el tamaño con el que uno llega a un propósito, lo declara, lo manifiesta y este se ejecuta, y es que la fe es del tamaño de un grano de mostaza. Uh-huh. ¿Sí? Y creo que ahí es donde radica ese extraño poder del que se habla en los libros sobre la declaración, sobre la manifestación, y que tiene que ver con la pequeñez del propósito a nivel inconsciente, a nivel mental, que uno dice, yo voy a hacer esto y esto va a pasar. Y usted trabaja por eso, pero usted no lo vuelve un propósito. Es decir, usted trabaja por el tema, pero usted no se obsesiona con ello. Usted simplemente sabe qué va a pasar y ya. Y se queda ahí en su cabeza. Hace parte de todas las cosas que usted tiene en la cabeza, pero no es la única cosa, ¿sabe? Y creo que ese es el valor de la manifestación. El valor de la manifestación es que usted ve algo en el horizonte de su vida y sabe que usted lo puede lograr. Total. Y lo logra. Hay una frase muy bonita, pues, que me gusta mucho, que dice, lo que crees, creas. Okay. Y creo que van ese mismo camino de lo que dice Alejo también. Es algo por lo que se trabaja, evidentemente, pero de alguna manera uno lo visualiza y empieza entonces a dirigir sus acciones hacia allí y lo cree con tanta fe que termina sucediendo. Yo, la verdad, le tengo mucho, o creo mucho en el poder de la manifestación. Llevo varios años haciendo el ejercicio de manifestar y creo que el 90%, si no es que el 100% de lo que he manifestado se ha cumplido. Andrés, lo noto incrédulo, por favor, créale a Dani. Sí, es que me cuesta generalizar estos conceptos porque de una u otra manera cada quien tendrá escenarios, entornos diferentes. Sí, y, total, pues. Y será muy difícil decirle a alguien, basados no además en un dogma o en una religión, que va a poder lograr algo si lo manifiesta. Claro, entiendo los puntos y también lo he hecho. Sobre todo también... ¿Ha manifestado y ha logrado algo? Algo que decía Dani arrancando era que agradecía mucho. Eso sí lo hago constantemente. Y creo el que el poder de la gratitud. De la gratitud sí se desprenden y se abren otras cosas que me parece importante. Pero así como que yo me haya puesto de manera consciente a manifestar y que haya sucedido, no lo tengo. ¿No le ha pasado? No me ha pasado. Me han pasado cosas... lo he hecho. Yo tengo una manifestación que tengo que decir acá. Manifiéstelo. De ustedes. Manifiéstemelo. ¿Qué sucedió? ¿Cuál? ¿Qué sucedió? Una vez, después de renunciar a Radioactiva la primera vez, en mayo de 1998, fui a pedir trabajo. De 1999, perdón. Ajá. Fui a pedir trabajo a la X. Sí. El director era Darío Orozco, más conocido como El Pajarraco. Sí. Darío El Pajarraco Orozco. Ajá. Y subí a su oficina, le entregué mi hoja de vida y evidentemente me di cuenta que iba a ser imposible trabajar en la En esta emisora. En la X, sí. Y cuando salí ahí al frente de la paralela de la autopista, sí. Volteé a mirar, vi el logo de la emisora. Esto fue, repito, en mayo de 1999. Y vi por un momentico el logo de la X y me acuerdo que pensé muy brevemente: yo voy a dirigir esta emisora algún día. Opa. Muy bien, el 99. Se los juro, mire, y lo que les digo, nunca fue un propósito como que dije, bueno, voy a obsesionarme con trabajar y voy a llamar a que me contraten, no, simplemente como que volteé, miré el logo de la emisora y dije, yo algún día voy a dirigir esta emisora, y me subí al taxi, cogí para el terminal y me devolví para Manizales, con una mano adelante y otra atrás, y vea dónde está hoy, tremendo. Premio Simón Bolívar. Manifestante, muchas gracias. Muy querido, muy amable. Muy bien. I've been known to miss a red flag. Ahí estaba Illusion de Dua Lipa. El Madrugón Locatel está por comenzar. Prepárate este 29 y 30 de noviembre con descuentos, ofertas, precios especiales y kits únicos en salud y bienestar. Te esperamos. Son las 7:19 mañanas de la X. Dani, El otro término es The Mirror. Oh. Esa es la otra palabra de 2024 y aparece en una tendencia de TikTok. Sí, sí, sí. Very mindful, very The Mirror. Esa está chévere. Mira que no la he usado. Es que es complicada en español, ¿no? Sí, no tiene una traducción como tan literal. Sí, eso significa reservado, modesto y tímido. Ok. Típicamente utilizado por las mujeres. Very mindful, very demure. Fue como la más utilizada en inglés. ¿Ustedes vieron eso en TikTok? Sí, sí, sí, en TikTok. En TikTok lo vi. Eso me pareció interesante. Miren que aquí también en estas, aquí al ladito de manifestar, vi una que no conocía, me pareció chévere y creo que me puede definir, y es ecotariana. ¿Ecotariana? Sí, ecotarian. Hace referencia a la tendencia hacia una vida respetuosa con el medio ambiente. Wow, pero esa sí no la había escuchado jamás. Yo creo que es más bien como nueva, y esas nuevas olas, digamos, de generaciones que sí tienden a son muy... Yo soy, por ejemplo, vegetariana. Ajá. O que tratan de ser como más conscientes y ecoamigables. Tú eres vegetariana, pero hace 15 días estabas comiendo empanada de carne. ¿Quién dijo eso? No nos a ver, ¿hay pruebas? No las hay, ¿Hay pero pruebas? Tampoco dudas. O sea, ¿por qué es así, Andrés? Lo que pasa es que como buena paisa, bueno, ya que ya trabajo en gastos, una empanadita de vez en cuando, pero pues es como una vez al año, ¿listo? No me va a quedar mal. Listo, está bien. Dani, pero el vegetarianismo tuyo se produce porque te preocupa el tema ambiental, porque te preocupa el asunto animal, o porque simplemente quieres cambiar tus hábitos alimenticios. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales entraste en el vegetarianismo? Pues miren, yo nunca fui muy amante de la carne, o sea, como que yo disfrutara así una porción de carne gigante, no, me gustaba más como la mezclita de sabores. Entonces un día dije, bueno, si yo no soy tan amante de la carne, si yo adoro a los animales, porque yo sí soy muy animalista, los quiero un montón, adopto animales, yo digo, pues ¿para qué me los voy a comer? O sea, yo veo una vaquita y la veo casi como un perrito, son súper inteligentes también. Entonces yo digo, no es necesario, no lo disfruto, y también me empecé a volver un poco más consciente en ese tema también medioambiental, la huella de carbono que dejamos. Entonces, ¿tú crees verdaderamente que estás impactando al mundo de manera positiva haciendo esos cambios personales? Es que yo soy muy escéptico con eso. Yo soy muy escéptico con que cada uno de nosotros podemos hacer una diferencia en este piqueteadero de mala muerte con buena chunchulla. Dale. Yo creo que sí, porque es la suma de esfuerzos. Evidentemente, si uno lo ve como un caso aislado, pues yo en el mundo sola no haré nada. Pero creo que si se van sumando esos granitos de arena, sí se puede generar un cambio. Yo creo que sí. Ahora, Andrés. Señor. El tema de la empanada fue un asunto de reuniones. Fue un asunto, y además de hambre, porque ahí sí la entiendo. No había comido nada. No me pidieron nada vegetariano, que es que esa es la otra, es difícil. Sí, esa es la otra cosa, ¿no? La adaptación a entornos carnívoros como el nuestro. Sí, es complicado. Pero siento que ahora hay cada vez más, en los grupos de personas, siento que hay más personas vegetarianas y por ende hay una demanda que le está exigiendo a los lugares tener opciones. Claro. O también hay personas que han adoptado el hecho como de, bueno, una vezcita a la semana no como carne. Si usted también se come un buen plato de arrocito con frijoles, con huevito, ahí tiene proteína y no es tan necesaria la carne. Yo, por ejemplo, tengo amigos que los he invitado a restaurantes vegetarianos que no son vegetarianos y me dicen, oiga, eso está muy rico. O sea, siento que una persona carnívora puede perfectamente comerse un plato vegetariano y le va a gustar, y han empezado a adoptar eso, como que una vez a la semana o cada tanto, pues no comen carne. Ok. Sí. No, a mí sí me hace mucha falta la carnita. No, además, ni siquiera es que me haga falta, sino que... La costumbre. La disfruta. Que, no, y por cuestiones de nutrición. Pero vea lo que dice Dani. Es complicado suplementar la proteína que da la carne con otras cosas. Me imagino que ustedes tienen como más ideas frente al tema. Y sí, si le agrego a eso el gusto por la carne, yo sí disfruto mucho comer carne. Rico. Disfruto muchísimo comer carne. Pero bueno, ahí está. Lecciones de vegetarianismo y empanadas con Dani Galvis y mañana de la X. Oye, hablando de animalismo, ayer te dañaron un matero, ¿no? Una matera. Ay, mi gata. Pero no, fue un accidente. La verdad es que yo la eché al agua en redes, pero fue más bien un accidente. Se deslizó jugando con algo y me volteó la mata. Por eso monté una foto y me estaba mirando como, ups, pues sin culpa, porque es muy juiciosa. En realidad es muy juiciosa, pero sí me volteó un materito. Me lo regó ¿Cómo todo. Se llama la gata? Shine. Shine, con N. Bueno, pues ahí está. Shine, very mindful. Very demure. En Mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com. Vamos con discos y regresamos. I wanna be drunk when I wake up on the right side of the room. The sweet old fashioned notion. Tina Turner con What's Love Got to Do with It. Estaría de cumpleaños, habría cumplido 85 años. Un día como hoy en la historia de la música. Y vamos a hablar de películas. Dani, ¿cuál fue tu película favorita de 2024? ¿Has hecho reflexión sobre el tema cinematográfico o no? Sí, pues a raíz de la pregunta, yo creo que La Sustancia. Yo le había dicho a Andrés tempranito que Four Things, él me dijo, eso fue a finales del 2023, entonces creo que no entra, pero yo creo que La Sustancia, no solo por los efectos, sino también por la crítica, que me pareció muy, muy interesante, y además por su directora mujer, parece que ha sido una película bien importante este año. Bueno, ¿y Andrés? Sí, yo también voy por ese lado, porque no tengo una respuesta muy concisa, no tengo un referente muy claro como el año pasado que sí había. Este año se estrenaron cosas importantes como Deadpool y Wolverine, pero pues no me alcanza para ser del año. Inside Out 2, que fue muy importante. De hecho, ha sido la película con mayor recaudación hasta el momento y creo que ya pues se lleva ese título este año. Está por ahí Dune, parte 2, que también me gustó mucho. Pero sí, The Substance, de verdad, como que tiene sus elementos que la diferencian y la hace la película del año para mí. ¿Para usted? Sí, para mí la película del año es La Sustancia también. ¿Cierto? Estamos de acuerdo. Sí. Ahí está. ¿Qué ha dicho la gente? ¿Ya hicimos la pregunta o...? Sí, ya hicimos la pregunta. A ver, nos vamos rápidamente para la xmasmusica.com en nuestra Mientras tanto, hablemos del tema de Kevin Parker, de Tame Impala. Una de las noticias más emocionantes de este año, de este 2024, una de las cosas... ¡Qué cool! Sí, creo que es una de las cosas más chéveres que he leído este año en la música, y es que Kevin Parker, más conocido como Tame Impala, como este grupo australiano, se inventó un instrumento musical. Sí, se inventó The Orchid. Así. La orquídea. Ajá, así le llamó. Está bonito, ¿vieron el video? Sí, claro. Vea, escuchemos a ver cómo suena. A ver. Aparte que es como fácil de usar, ¿no? También lo muestran como un instrumento chévere para que la gente experimente, y no tiene que ser uno pues como súper conocedor. Ahí está. No, wow. Qué locura eso, me parece una chévere. Locura. Es increíble que ese tipo haya creado un instrumento. Es que es un geniecillo musical, no hay duda del sonido. Se llama The Orchid, sí, es un sintetizador avanzado de 12 teclas y 16 voces que genera acordes, producido además por su marca de instrumentos, Telepathic Instruments. Fue concebido originalmente por Parker como una herramienta para su propio proceso de composición de canciones. Hace más de 10 años que él y sus amigos han convertido en un instrumento recargable alimentado por pilas con un altavoz incorporado que funciona de forma similar a la función modo acorde de muchos teclados digitales. The Orchid cuenta con 3 motores de sintetizador distintos, un sintetizador sustractivo, analógico, virtual, polifónico, un sintetizador FM y una emulación de piano de lengüeta vintage diseñados por Stefan Stenzel, otro de los ingenieros de sonido de otra corporación. ¿Cuánto costará ese aparatico? Buena pregunta. Va a salir ahorita en diciembre, ¿no? Van a sacar 1000 unidades inicialmente, pero creo que no hay un coste todavía claro. Todavía no hay precio, ¿no? Para ver qué. Sería un gran juguete para el niño Dios. ¿Ustedes tienen deseitos, lista de deseos de regalos? ¿Así como un antojito? Como de Navidad, no le he echado cabeza, ¿tú? Yo estoy antojando a Andrés por una patineta eléctrica. Lo estoy convenciendo de que contamine menos y vaya rápido en patineta. Ya me mandó hasta opciones y todo, pero sí, quiero comprarme una patineta. ¿Tú vas a comprar patineta, Dani? Yo tengo patineta. No te puedo creer. Yo ando por Chapinero en patineta. Por Chapin en patineta. No veo una canción de estas bandas chapineras. ¿Y te pones casco y todas esas cosas o eres...? Sí, más intento. Bien desjuiciada, no, para el tema de seguridad. No, intento. Hay que usar casco en patineta. Porque esas patinetas son peligrosas, o sea, van a unas velocidades importantes, 25, 30 kilómetros, ¿no? Claro, sí. Y no es el chasis, no, toca usar casco y ojalá por ciclorruta, ¿no? También. Pues es como lo ideal. Sí. Pero es muy práctico, no contamina uno, entra a cualquier parte, va uno sin trancones. Ahorra. ¿Y no les da miedo que los atraquen? No, pues yo salgo... No pensando en eso, pero... No manifieste. Si no lo manifiesto. Muy bien. Pero bueno, y también tener cuidado, ¿no? Ojalá pues no muy tarde. Siempre hay riesgos igual en Bogotá. Pues ahí está el nuevo instrumento, The Orchid, la orquídea. ¿Y qué ha dicho la gente? Ya logramos... Sí. A ver, ¿qué ha dicho la gente sobre su película favorita de 2024? Chipchombiana 614, dice que la sustancia... Y la trampa. Gracias a Chipchombiana 614. La trampa no me la vi. Sol Punk dice que Robot Salvaje. Sí, vi buenos comentarios, pero no la vi. Sí, por ahí Uribe DJ nos habló muy bien. Sí. Sofía Gus, yo en el piso 007, dice que Intensamente 2. Angélica dice que Deadpool y Wolverine. Y Francisco dice que sin duda Dune parte 2, pero con mención especial a Robot Salvaje y a Deadpool. Estas son Mañanas de la X, siga contándonos cuál fue su película favorita de 2024 y seguiremos hablando y diciendo los comentarios aquí en las Mañanas 103.9. Shawn Mendes con YYY Mañanas de la X en una presentación de la nueva Chevrolet Blazer EV. Presentamos más noticias sobre el tráiler más reciente de la serie 100 años de soledad en Netflix. ¡Qué nervios! Se lanzó ayer, 25 de noviembre. La verdad, si no lo han visto, pues búsquenlo, se ve muy lindo. Tiene una fotografía muy bonita. Hicieron, creo que, un gran trabajo pues de locaciones y de arte. Esperemos que cumpla las expectativas, porque además recordemos que en vida nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, no estaba muy de acuerdo con que sus obras se llevaran a la pantalla. Y su familia, digamos, su hijo decidió hacerlo. Creo que han hecho un trabajo muy juicioso, así que sí, ya está entonces, va a salir oficialmente el 11 de diciembre, la van a poder encontrar en la plataforma, se va a presentar como en dos, como bases, la primera, sí, la primera parte, 8 capítulos, luego seguramente otros 8 capítulos, una serie, dirigida entonces por Alex García López, ¿no? Su hijo tuvo allí como mucho que ver, estuvo muy pendiente, y Laura Mora, que como les digo se estrena el 11 de diciembre, la segunda temporada será un poco después, cada una con 8 episodios, y bueno, pues fue la adaptación, por supuesto, entonces de este libro que se filmó en La Guajira, en Magdalena, en el Cesar, en Cundinamarca y también en Tolima. Tuvo apoyo de los herederos, de los hijos de Gao para realizarse, y tiene participación de pues unos actores conocidos, pero también creo que esta serie se va a caracterizar porque tiene también muchos actores naturales. Okay. Haciendo parte. Pregunta, ¿los actores son colombianos todos? Sí, miren, por aquí les cuento. Diego Vázquez va a representar a José Arcadio Buendía en adulto. Marileida Soto será Úrsula Iguarán. Edgar Vitorino será José Arcadio ya cuando sea mayorcito. Jairo Camargo también está allí, entre otros actores colombianos. Fue entonces adaptado, los libretos los escribieron José Rivera, Natalia Santa, Camila Brugues y Albatros González. Ok, esos nombres son bastante raros. Sí. No conozco uno solo, el único que conozco es Jairo Camargo, y lo único que puedo decir sobre el asunto es que si los actores no son colombianos, no, sí, arranca mal esa vaina. Sí. Diego Vázquez. ¿Sí o no, Andrés? Sí, no. Es como hacer, es como poner a Wagner Moura otra vez a hacer el a Pablo Escobar. El capo, sí. Sí, de acuerdo. Diego Vázquez, uno no lo referencia de nombre, pero uno lo ve, y ese señor ha estado en las películas más importantes de nuestro país, un actorazo junto con Robinson Díaz y Carriazo. Y además de eso, sí, usted tiene toda razón, esta historia, yo vi el tráiler y muy lindo, solamente, ¿no?, con el acento de los actores y la interpretación, uno ya dice... Bueno, listo. Esto pinta como bien. Ok. Esto pinta bien. Sí, porque si esa vaina... Pues esa... Es que... A mí me da susto. Está muy difícil, ¿no? sí, ojalá... Es que ustedes saben que las adaptaciones de libros a película no siempre salen bien. Esta es una película que de verdad Gabo decía, yo no quiero que eso suceda. Y bueno, finalmente pues, sucedió. Pues, ojalá. Yo siento que a Colombia le hace falta una serie, una producción de estas de época, bien hecha. Que no sea clásica, pues, que no sea La María u otras obras más clásicas, modernizada, ¿no? Siento que México la tiene, ahorita está una adaptación también de un libro que también fue película, que es como Agua para Chocolate, y es maravillosa porque además hay una atención al detalle culinario muy chévere. Siento que a Colombia le hacía falta eso. Hay historias de época como The Crown muy bien logradas y bueno, otras mucho más de corte mucho más pop, pero esta le tengo mucha fe y nos hacía falta una historia así. Se ve muy lindo, la verdad, fotografía, color, vestuario, creo que el departamento de arte y demás hizo un gran trabajo. Esperemos que nos guste a todos. Ahí lo que sucede con ese tipo de cosas, en mi opinión muy desinformada del asunto de adaptaciones, pero teniendo en cuenta que todo está como muy conectado a la forma de creación de este tipo de formatos y de realizaciones, es la adaptación de la obra al guión. Creo que más que la fotografía, que la dirección de arte y que la manera como los trailers explotan esas posibilidades delante de nuestros ojos, la gran prueba de fuego está en quién y cómo se adapta una obra de esa complejidad a otra forma de arte, claro, que es igual de compleja, pero que requiere síntesis, que requiere pues como un montón de ejercicios en atención y también en redacción. Es que como... Sí, es complejo. ¿Sabe? Ahora que ustedes mencionaban lo de que las obras grandes tienen como representación cinematográfica, la primera cosa en la que pensé cuando Andrés mencionó el tema fue en El Señor de los Anillos, en cómo Peter Jackson logró llevar las obras de J.R.R. Tolkien al cine con tanta fidelidad y como precisión, con tanta cercanía, con tanta precisión. Sí. Y siento que ahí el guion es todo. Vital. Sí, eso es lo que tendremos que ver cuando salga. Digamos, lo que uno puede ver en el tráiler visualmente es esto, pero lo que dice Alejo es muy, muy cierto. Miren, aquí me estaban tirando el dato, alguien muy conocedor del tema y de la industria, y es que el director, ajá, Alex, no es colombiano, es argentino. Ok. Entonces, bueno, ¿y quién es el guionista? ¿Quién hace el screenplay? Pues hay como varias personas allí que son las que se han encargado de darle el giro entonces al libro para el guión y Laura, son... ¿Laura Mora? No. Okay. ¿Es codirectora? Ella es como codirectora, Laura, exacto. Laura Mora es de Los Reyes del Mundo, Matar a Jesús, uh-huh, Antes del Fuego, tremenda directora colombiana que ha estado inclusive en varios festivales. Y Natalia Santa también está ahí, ella es la de Malta. Y la de La Defensa del Dragón, dos producciones también colombianas recientes, ha estado en el Festival de Cannes. Ajá. Porque finalmente ustedes no sienten que todo lo que se escribe para película es finalmente lo que importa. Como que la ejecución de la dirección de arte, la fotografía, sí es importante y es clave y cómo colorea uno y todas esas cosas, pues sí. Pero si eso está mal escrito, eso sale mal en pantalla. Sí, claro. Lo hace ver mal. Sobre todo esta obra, es que es importante por la obra. Pero sí, lo que tú dices, Andrés, son cuatro las personas que se encargaron de darle entonces la vida a los libretos, que son José Rivera, Natalia Santa, Camila Brugués y Albatros González. Y es que ya lo vimos, por ejemplo... Es otra escala, claro, pero ya lo vimos con Game of Thrones, que cuando los libros se acabaron, cuando las historias de la serie dejaron de basarse en los libros y empezaron a inventar los guionistas, pues ahí fue cuando la serie se fue al carajo. Ellos tuvieron una buena adaptación en materia de guión para la serie, basados en los libros, pero ya después, cuando no tenían sustento, que sí lo tiene la obra de Gabo, por ejemplo... Pues se complicó la cosa, así la factura y los efectos y la fotografía y todo, pues estuviera muy bien. Yo le tengo fe además porque van a ser 16 capítulos, según nos cuenta Dani, entonces van a tener tiempo para desarrollar bien la historia, espero. Ojalá. Y además es que va a tener, pues yo creo que la mayoría de gente se ha leído 100 años de soledad, ¿o no? ¿De sí, colombianos? Y si no, pues igual también va a poner en el referente la obra de Gabriel García Márquez y el que no se lo haya leído, pues lo va a leer. Pero sí, el guion es fundamental. Hay, por ejemplo, series, me parece a mí, que sobre todo se basan mucho, por ejemplo, Succession. Para mí esa serie es guion. O sea, es guion... ¿Y eso era un libro? No, serie. Ah. Una serie... ¿Por eso? ¿Basada en un libro? No. No. Ah, ok. Pero siento yo que puntualmente, o me parece a mí, lo que más sustenta esa serie es el guión. O sea, es un guión muy bien escrito que yo creo que los actores no podían o no debían haber cambiado ninguna palabra porque el guión sustenta bastante, bastante bien la serie y lo hace todo. Ojalá que en esta, pues, también los libretos estén muy bien escritos. Pues vamos a ver qué sucede con el tema. ¿Cuándo sale la serie? 11 de diciembre, mismo día que va a aterrizar en Colombia Lenny Kravitz. La nueva Chevrolet Blazer EV ha llegado con un diseño deportivo RS, 578 kilómetros de autonomía, tracción al wheel drive en las cuatro ruedas, pantalla de 17.7 pulgadas, OnStar, una tecnología que te cuida en el camino y más. Es la nueva Chevrolet Blazer EV, además de todo, es eléctrica.